no privemos ni hagamos ningún elemento de interferencia en donde la decisión libre, íntima, sea de la mujer, que es quien tiene la responsabilidad para toda una vida de asumir un embarazo.